laying. And you keep thinking. Bueno, os lo dije, este tema de Nancy Sinatra sirve de puente entre el Mi Rollo es el Rock 1034 y el presente. La semana pasada estuvimos poniendo canciones de padres e hijos. Elaboramos una lista tan larga de grandes de nuestro rock. Y de... bueno, también está el hijo de Bruce Dickinson, que escucharemos después. Mira, ya te he hecho un spoiler. Una lista tan larga que al final dije, pues nos da para grabar el próximo programa, ya que tengo un mes de julio bastante convulso con una operación a mediados, el día 17. Me arreglan la tocha, vendré aquí a Mi Rollo es el Rock, que pareceré un romano. ¡Ay, un romano, no, un romano! Bueno, sonamos, estamos grabando en nuestra casa Radio San Pere y San Pau, y también sonamos en redifusión en Radio Cambrils los viernes a las 9 y media de la noche, en el 90.0 de la FM, Sol y Rabia Radio, el local del rock radio, Asalto Mata Radio Rock. Mi Rollo es el Rock Radio, Ona Moments, México, Piratita Radio y Radio Demente, Colombia, Radio Cruda, Venezuela, Radio Alterna, y en Argentina en Radio Crimen Online. Un padre y un hijo que ha influido mucho en su padre, pues ha sido Rodrigo. Le ha escrito varias canciones, incluso El alma se colma, Todo de memoria te lo estoy diciendo, Rosendero de Proe. Venga, que me acordaré de otra. El alma se colma, también la ha escrito Bailando al aire. También la ha escrito, bueno, todas en torno al reggae. Muchas, pues, con un tono reggae, puesto que él empezó así su carrera con Ganja Moon. También, pues, está en solitario, pues con un rollo más reggae, funky, más abierto, y luego últimamente se ha vuelto más rockero, lo escucharemos dentro de un momento. También le hizo en el Vengüenza Torera, Tama, también La Remar, tema maravilloso, acústico, de Rosendo con su hijo. Y en este, El endémico embustero y El incauto pertinaz, Rodrigo Mercado firmaba este tema que ya suena en Mi Rollo es el Rock. Marcos, ponlo bien. Marcos, ponlo bien, que antes se grabó el Mi Rollo es el Rock número 1034 y ha sido bastante accidentado. Es este Horizontes con nada más y nada menos que Langui y el gitano Antón. La excepción con Rosendo. Disfruta de sus propios horizontes. Centros hay aún que ignoran lo que más allá acontece. Y no, ¿dónde no? Cada lugar esclavo de la historia en el presente. Ve marchito su futuro sin que nadie lo lamente. Y no, ¿dónde no? No, veneno. Cada individuo mundo asume cuáles son sus horizontes. Mano pendiente de dos hilos, fortuna y poder caen en este sigilo. Deber comprender, solo un motivo que evita mis preguntas por conocer. Solo un camino, valentía, razonamiento que te sirva de escarmiento total habladuría. Lleno de alegría, lugar inhóspito, nos quito la cobardía. Base de asumir, redimir la causa, destino que coge su pausa. Concentra su masa, fuera del alcance asume. Y entres que huelen el perfume de esta miseria. Histeria colectiva, misiva, latente. Cada palabra no hay quien la haga en mi presente. Referente. Y el mito aún no se han separado. Hoy que toca pan de ayer, al menos toca pan, no toca pasar hambre. El horizonte se expande, no es muy grande el lugar donde yo disfruto y me recreo. Y así una sonrisilla doy gracias que me veo. Y creo que el motivo de llevar este destino es tener en el camino ese alma de molino y al compás. Esclavo cada lugar de la historia en el presente. Verme rozando es muy frecuente. Si yo asumo que las maneras nos definen ante el horizonte de la gente. De la mano el pordiosero y el mito, pisan el pan donde su... Vamos a demorarnos un poco al escuchar a Rodrigo Mercado en solitario, porque me ha surgido adelantar un tema que había dentro de este especial padres, segundo especial padres e hijos en Mi Rollo Es el Rock. Ya que escuchamos incluso a Rosendo rapear, este medio rap de los Mojinos Escocíos fue el que a muchos nos introdujo en el particular universo de los Curros Romeros del rock and roll. 1990, estaba yo hartándome de cerveza con mi gran amigo Eugenio Loco en el bar de Juanichi a 60 pesetas al tanque, cuando de repente y debido a la calocacía, 45 grados a la sombra de un bellotero que daba la bellota como puño, se quita la camisa y es honor un pecho. Eso era un tebeo de Mortadelo. Tenía el tío más dibujito que los tapones de la fonda. Yo lo conde, te ha hecho otro tatuaje. Dice, ¿dónde lancé? En Barcelona, en todo el medio de la Rambla. Un chino, una vez que fui para allá. 16.000 pesetas el billete de autobús, 22 horas de viaje con un chofer que el tío era más saborido porque no podía, no paraba el tío ni los estó. Por fin llegamos a la estación de San no sé quién a Barcelona. Me bajo, 3 horas buscando la boca del metro. Cuando la encuentro me meto y me salgo. Y cuando salgo otra para la calle, allí estaba cayendo agua para llevarse 3 meses sin regar las macetas. 2.500 millones de litros por metro cuadrado. Dios mío de mi arma, Barcelona, ¿qué es lo que es? ¿Una ciudad o un pantano? En la Rambla no había gente, no había perro, no había gato ni paloma. Y el chino, ¿cómo va a estar chino? Allí los tíos de los kioscos en vez de periódicos estaban vendiendo su vaquero para agua canoa. No había visto yo más agua en todos los días de mi vida. ¡Ay, bien santa! En el brazo derecho, y es que voy a hacerme un tatuaje en el brazo derecho. Y si no me cabe todo lo que me quiero poner, cogeré un trocito de pecho. Voy a ponerme amor de madre dentro de un corazón, Pepi, te quiero. Voy a ponerme este brazo, ey, de uno que hizo la mili en la legión. Y por supuesto voy a ponerme, la cara de camarón. Voy a hacerme un tatuaje en el brazo derecho. brazo derecho. Y si no me cabe todo lo que me quiero poner, cogeré un trocito de pecho. Bueno, aquí, bueno, Mosquitos y Cocidos, realmente desde sus inicios a mediados de los 90 son una familia, porque no solo está al bajo el señor Juan Carlos Barja, el Zipi, el bajista, es hermano del batería Vidal Barja, el puto, pero es que ahí también está el Vidalito, que es el guitarra Vidal Barja Jr. Hacerme un tatuaje en el brazo derecho. Y es que voy a hacer... Bueno, vamos a escuchar un grupo tarraconense en el cual también conviven, son los Hachas, un padre y un hijo. Puesto que los dos guitarristas son, se llaman Francisco ambos, y Walker, cantante de los Judaprie. Voy a ponerme una carabela debajo del ombligo. Y por supuesto voy a ponerme Camarón está vivo. Ahí estaba Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla, que también tocaba la flauta en este tatuaje de Mosquitos Escocidos. Y como digo, vamos a escuchar también, pues eso, a dos, un padre y un hijo que comparten grupo. Los dos tocan la guitarra en Cruzada. Este grupo, pues que creo que ya está preparando su segundo disco, porque hace poco nos regalaron un adelanto con el tema El Sabio, pero bueno, el primero era de hace un par de años, es este Titanes, del cual escuchamos ya el tema que lo intitulaba. A las guitarras, Frankie Martos, y a su padre al otro lado del escenario, Paco Metal Martos. Hijos de los dioses del Olimpo, criados en la tierra entre los hombres, guardianes de su propio destino. Fuimos la furia de titanes, aterradoras criaturas poderosas, liberadas desde el inframundo para doblegarnos la fe. Yeah. Y después del Titanes de Cruzada, vamos, pega ahora. No pega nada, pero bueno, yo soy así, yo soy así para opinar. Esta sintonía de esta mítica serie protagonizada por este señor. Ya está amaneciendo, la noche se va, el sol en el cielo llamándome está, y salgo a la calle para comenzar la lucha diaria en la gran ciudad. Y al final, cumplo mi jornada y vuelvo al hogar. Y al final... Bueno, un seriote, ¿eh? O sea, ni Los Soprano ni Breaking Bad. Menudo es mi padre con el Fari. Vamos a escuchar a su hijo en una tesitura que no te esperas. Bueno, sí que te la debes esperar... Porque igual escuchaste el año pasado el versionote que Javi Cantero, sí, sí, el de Y cuanto más acerero, más calentito me pongo, hizo del Pardao de Los Suaves. Una versión en clave flamenca sorprendente y apañá, como mi rollo es el rock. Y entre los charcos de la última lluvia, y a una esquina no muy frecuentada de una ciudad sucia y olvidada, llega el cantor a empezar la jornada. Y de una funda hecha una ruina, saca a su amiga vieja y gastada, afina un poco sus cuerdas cansadas, mientras la gente pasa apresurada. Y nadie sabe cómo pasa su vida, nadie se entera cómo su vida pasa. Pardao, le llaman en la plaza, porque aunque llueva él canta y no se marcha. Poco a poco otros se paran para escuchar a su voz fatigada. Contar historias y viejas baladas. Por un momento la pena se olvida. Y ahora es calle lo que era calzada. Pues Pardao con su vieja guitarra pone en la vida promesas olvidadas. Y nadie sabe cómo pasa su vida, se entera como su vida pasa. Pardao, le llaman en la plaza, porque aunque llueva él canta y no. veréis, le hemos puesto un trocito del videoclip, muy bonito, una versión estupenda. No hay que prejuzgar a los artistas, porque la que te voy a poner ahora no te la ves venir. Mira. Y poco a poco la gente se marcha, solo Pardao en su acera mojada guarda su cosa despacio y con calma. Una moneda en su garra raída. A mí me gusta el flamenco, pero esta versión me encanta. Esta versión de Javi Cantero. Digo, no hay que juzgar a ningún artista por el envoltorio o por un gran éxito o por sus inclinaciones o por mil y un factores. Increíble. Te he dicho que la que te voy a poner ahora no te la ves venir. A ver si me sabes adivinar quién es el cantante de este grupo que suena a continuación en Mi Rollo Es el Rock. Chicle. Acompañan al bajo Héctor Navio y Juan Zurdo a la batería, guitarra y voz de este grupo, con este rollito tan Muse. Álvaro Benito, sí, el exjugador del Real Madrid, el analista de Movistar Plus, una de las voces autorizadas, las mejores voces, los mejores opinadores que existen sobre el fútbol actual. Tiene una entrevista, tiene una entrevista. Álvaro Benito es futbolista del Real Madrid y cantante de Pink Noise, y también compaginando el asunto con estos inmensos, porque es que la verdad es que suena inmenso el asunto. ¡Chicle! De ellos, pues, escuchamos este tema llamado Calles de Perdedor. Y bueno, te lo decía hace un rato, venga, vamos a reconectar con de nuevo con lo que es el objeto de este especial tan especial, este especial Padres e Hijos en Mi Rollo Es el Rock. Vamos a poner a Rodrigo Mercado, que como te digo, últimamente pues ha caminado por la senda del rock más que pues en momentos anteriores de su carrera. y nos ha ofrecido trayazos como este Firme. Busca tu sitio, es de 2021, tiene temas posteriores, este va en un EP llamado Llueve. Echate un ojo por Spotify porque vale la pena, lo que ha ido haciendo Rodrigo. Nuevo que aprender, sal al recreo, piérdete, busca tu sitio, tu ambición. No hay algo turbio en abrazar esa cruel debilidad, la autoridad de un dictador. No, tú sigues firme como ayer, sin un futuro que esconder. No hay nadie libre tras caer el pelo. Tu mente suda de placer, perdida en un atardecer, contando nubes para sentirte mejor. Nuevo que pensar, ahora sobra realidad, puro destello sin valor. No, el tumulto ahoga y la sombra se va a alargar para crear una ilusión. Libre tras caer el pelo. Tu mente suda de placer, perdida en un atardecer, contando nubes para sentirte mejor. Y de Rodrigo a Rima, Terrigos. El grupo, bueno, escuchábamos al hijo del padre de todo. Y esto pues son estos dos. Mira, con el apellido ya te lo digo. Bruno y Yago Costas, pues son los hijos del mejor cantante del mundo, Miguel. En cuanto a su grupo, pues bueno, el álbum es buenísimo, este disco Arrastras, música pues a los Foo Fighters en castellano, y canciones como este Síndrome del Mundo Cruel de Rigos. Vienen desde fuera y te ponen de rodillas. ¿Qué crees que sé? ¿Qué crees que puedo hacer? Tengo miedo de saber, tengo miedo de entender. Ya no nos dejan ver. Síndrome del mundo cruel. Y ya no nos dejan ver. Síndrome del mundo cruel. Que destacan la otra cara de la espada, corta el viento y no traspasa. ¿Qué crees que sé? ¿Qué crees que puedo hacer? Tengo miedo de saber, tengo miedo de entender. Y ya no nos dejan ver. Síndrome del mundo cruel. Y ya no nos dejan ver. No me dejes. vástagos de ilustres músicos que forman parte de la banda sonora de nuestras vidas, los padres y los hijos, en este especial, segundo especial en Mi Rollo es el Rock. Gran noticia la de tener de vuelta en este 2024 a los Dickers de Iker Piedrafita, el hijo de Alfredo de Barricada, que en 2016 pues anunció su retirada de los escenarios por problemas de salud. Bien, es cierto que ha ido haciendo acústicos con el padre, pero sus Dickers pues habían desaparecido hasta ahora, porque ya han sacado pues en lo que va del año 5 temas, 200%, 2 con Apolo 7, Sin Miedo y Rompiendo Cadenas, 1 muy cañero, con un grupo muy cañero, Down on the Maya, ese, ¿cómo lo pronunció? Down on the Maya, vale, pues los Down on the Maya, Dueño de mi Voz, y este más reciente, este acaba de salir, cuando estamos grabando este Mi Rollo es el Rock número 1035, este tema está calentito, 24. My Chemical Romance, ¿no? El asunto nuevo de los Dickers. Bueno, ese matiz emo, pues sí que ha estado implícito en su música muchas veces. Este 24, a mi particularity, pues me ha molado mazo. Escuchamos un pianito de fondo. A ver. El piano de Titania Campuzano. Ya te he dicho quién es su padre, ¿eh? ¿A que sí? ¿A que ya lo has adivinado? ¿Sí o no? ¿Sí o sí? ¿Eh? ¿Sí o sí? A ver. Bueno, pues Titania Campuzano aparece tocando el piano en este videoclip del Vive Hoy de Los Barones, que es la denominación que tomó la banda de Serpa durante un tiempo. Este es el único tema que sacaron bajo ese nombre. Pues esta es la hija de Serpa y padres que tocan con hijos. En esa banda pues convivían a la guitarra Marcelo Calabria y a la batería pues el gran Hermes Calabria. Una lástima pues que Serpa se, ¿cómo te lo digo? Para que no suene mal, se prodigara tanto en Twitter y en redes y se prodigara con las ideas que se prodigó. Porque bueno, arrancaba una carrera pues muy interesante con Barones, pero todo eso pues se cortó de cuajo, eliminó toda posibilidad de directos y no es culpa de la gente, todo es culpa de Campuzano, pero bueno, lo musical es lo que es. Uno de los episodios más agrios, más amargos de la historia de Mi Rollo es el Rock, pues fue de forma igual no consciente de todo lo que había dicho pues Serpa en redes. Y repito lo que he dicho más de una vez, por mucho que Campuzano haya incluso actuado en un mitin de Vox, no creo que sea un fascista, simplemente es un señor que rebasa con creces la setentena, con todo lo que ello implica. Pues bueno, uno de los episodios más amargos fue que aquí, mira, en mi vuelta a Radio San Pere y San Pau grabé un especial consciente de mí de feliz cumpleaños de Serpa, sin pensar pues en todo lo que había dicho, ¿no? Pensando pues en mi estantería llena de discos de Barón Rojo, en esos 9 discos que Campuzano y Hermes grabaron con los hermanos, luego vinieron muchos más, no igual de buenos, pero muy buenos, y en su trayectoria también en solitario, que tiene tres discazos del copón, y este Vive Hoy que acabamos de escuchar, que es enorme, en lo musical, enorme. Vinimos a poner música, pero la cosa nos salpicó, tuvimos que declararnos antifascistas, como nos declaramos siempre, somos antifascistas, y asumir que no fue una buena idea dedicarle un programa a Serpa, pero ponerle de vez en cuando, pues oye, podría poner a los Ramones o a Ted Nugent, ¿no? Y no pasaría pa. Bueno, ¿y cómo se lo debe hacer, digo yo, el señor Austin, le digo el apellido, Dickinson? Bueno, hace algo un poco más moderno que el padre, tanto en su primera banda, con la que sacó dos discos, Rise to Remain. Creo que fueron dos con Rise to Remain y dos con estos As Lions. De ellos, de Austin Dickinson, con Austin Dickinson a la voz, escuchamos a One by One, As Lions. Austin Dickinson, los As Lions, nos han gustado. Hacemos un paréntesis, nos guardamos a Manuel Mart, ya te estoy haciendo spoiler, para el final en este especial Padres e Hijos, y volvemos a escuchar en Mi Rollo es el Rock, pues a una bandaza de la Roca del Vallés, nunca me canso de pincharlos aquí, ellos son como la canción de Ratos de Porao, La Periferia. Bueno, Periferia, que hemos hecho un chiste gilipollesco y aquí están sonando ya en Mi Rollo es el Rock. A ver por qué no suena. ¿Qué pasó? Ah, vale, aquí está ya, aquí la tenemos. A ver qué pasa con el tema de Periferia. Queríamos poner ese opúsculo para cobardes, pero no sé qué sucede, que no entra. Ah, vale, que antes hemos bajado el sonido, mira, ya la tenemos. Bueno, ese disco enorme de este grupo, como digo, de Barcelona. Fortuna o discordia. Se sienta a ver. Esto es uno de los mejores temas que escucharás, no hoy, sino en tu vida. Cuando deja pasar sus horas, como por él pasaron los glamos, que echa patada su sombra, para poder echarse a perder, para poder dejar lo que entiende y lo que se supone que debe entender. Cogió a la luna de él. Poder alumbrar manicomios que dieron cobijo a sus ansias de amar. Pierde su vida entre espejos volcados. En cada esquina un trocito de suerte que no le han contado lo que esconde el mes de septiembre. Solo sabe huir como hicieron con él. Le sienta también pender de un hilo y dejar que el tiempo sea quien le enseñe a quererse mañana. Que por ahora el llanto le cuelga del corazón, que no quiere entrar en razón. Y a pedir mal sabor de boca no le sale ni la voz, ni a tratarse de algún te quiero. Que no por falta de agallas culpo al amor de sentirse tan lejos. Cogió a la luna de él para poder alumbrar manicomios que dieron cobijo a sus ansias de amar. Pierde su vida entre espejos volcados. Cada esquina un trocito de suerte que no le han contado lo que esconde el mes de septiembre. Que no será porque te echa de menos, que a golpes de más olvida su propio nombre. Y a un paso de subir hasta el cielo decide bajar con ese acubierto. Se cubre el pecho de alambre para que nadie vuelva a encontrar lo que alberga en sus adentros. Y dime que te acojona escuchar mi voz cuando el vaivén de tu ruina vuelve a encontrar hueco en tus pupilas. Cogió la luna de Rehén. Pues tienen cositas de lo que nos ha gustado toda la vida. Cuando sacaron pues Periferia, su EP, recuerdo que me los descubrió mi amigo, pues otro gran grupo que no sé por qué no llegó a nada, a Palanque, mi amigo Edu de Apalanque, ese grupo de la Conca del Barberá. Bueno, me dijo, mira, son rollito Marea, pero canta una tía. No se puede cantar mejor que Berta. Son un grupazo, me enamoran. Las letras tienen contenido. Y sí, está ese rollo rock urbano, poético, pero van implícitas muchas más cosas, más actuales en su música. Mira, podríamos poner El exiliado en el lavabo de Estopa después de este tema de Periferia, pero mira, se nos ha cuadrado este de Desacato, otro gramo. We'll be right back. Es santo de tu devoción la nueva andadura indie de Pablo de Desacato, de Pablo Martínez, Pablo Senator. A mí hay cosas que me gustan y cosas que no entiendo, pero le respeto y le admiro por la valentía, pues eso, de salir de la zona de confort que suponía estar en un grupo con más 30 años de... más de 20 años de trayectoria. Se acaba de estrenar hace poquito en directo, bueno, cuando se emita este programa, 2 semanas ya, Pablo Senator. Y ojo, hay que saber leer entre líneas, ¿no? Tal y como los de Sacato. Pues han facturado, pues por ejemplo, en su último disco, El Hijo de Puta, La Miel de las Flores Muertas, pues también había elementos que hacían presagiar algo en torno al indie en alguna de las carreras en solitario de los hermanos Martínez. Pepo está con Onza y Pablo es hoy en día Pablo Senator, y seguro que próximamente pues charlamos con él en Mi Rollo Es el Rock, porque le tenemos, como digo, pues mucha fe, mucho respeto, mucha admiración y mucho cariño. Ahí suena este tema de Pablo Senator, Stalingrado. Que tengo las orejas muy abiertas. ¿Y tú? ¿Qué? Mi rollo no solo es el rock. Y lo que hace Pablo Senator, Pablo Martínez, ex de Sacato, ex senador, de ahí de esa banda también de Stoner que tenía, pues también debe haber tomado este nuevo nombre de guerra. Pues lo que hace nos mola, como nos molaba muchísimo. Y mira, va a establecer bucle con lo que fue el programa de la semana pasada, porque empezábamos hablando, mira, hoy vamos a poner canciones de padres e hijos, y empezábamos con el de guitarra y flor, que Estirpe, el grupo de Manuel Ángel Mart, a la voz, grabaron con el padre de Manuel Ángel Mart, Manuel Martínez de Medina Zahara. un tío, dicen, con una simpatía y una bondad inconmensurable. Kim, por ejemplo, nuestro amigo Kim, pues estaba muy apenado cuando en 2021 nos dejó por un cáncer, pues Manuel Ángel Mart. Estremece pues lo que fue su legado, ser pues un precursor. Recuerdo presentar aquí en mis redes del rock en 2002-2003 la Ciencia, presentarlo, o sea, poner el disco y ponerlo y decir, esto es metal de nuevo cuño. Pues con Estirpe sacaron unos grandiosos discos, todos pues con un sello personal, del hecho de estar dentro de un estilo, pero no parecerse a nadie. El último con instrumentos de viento, con una banda de metales, eso era ya una locura. Grabaron pues un acústico, un directo, en fin, un grupazo. Y como legado final a su carrera, y antes de dejarnos, un mesecito antes de dejarnos, Mart pues bueno, subió a internet de paso, que era un adelanto de el disco póstumo que posteriormente sacó Tierra y Fe. Y la vamos a poner, y con ella, con de fondo el mestizaje de Escape, pero sí, ya tenemos a Mart con este de paso. Y nada, me despido de vosotros hasta dentro de 7 días, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida a esa estrellita pequeñita pero firme llamada rock and roll. Siempre que busco entre las dudas, enredo en las costuras que encontré. Siempre hilando la cordura que muestra la locura de vivir. Me invitas a un milagro, enseñas el camino que seguir. Si me ves caminar, si me ves tropezar, si ves que me caigo, es que estoy aquí, es que estoy de paso. Si me vas a ayudar, si me pierdo en el mar, si me ahogo en un vaso, sácame. Cuando el frío no permite que un abrigo guarde mi fe. Laberinto desde las alturas es más frágil, sin duda llegaré. Tu olor me trae el recuerdo. Stop.